vamos a ir. Compartir el rito de la fiesta loca. Y así calaré y olvidaré el estrés. Y partiré donde me digan que el carrete se viene pa' ti ahora y vacilón. Quiero divertirme y gozarla, bailar y pasarla la raja, compartir conversa y cerveza. Es el tiempo de ser felices, andonguear, gritar y reírse. Los problemas aquí no existen. Y cobraré el cover. ¡Dos más! Con tantas luces me sobreestimulé y mi garganta seca me exige algo para beber. Y me siento chistosito con un trago de esta dulce miel. Sirva mi otro cómete que sean tres. Simbolizaré en este bailaje con movimientos pélvicos frescos todas mis ansias de cultivar la reproducción. Quiero divertirme y gozarla, bailar y pasarla la raja, compartir conversa y cerveza. Es el tiempo de ser felices, andonguear, gritar y reírse. Los problemas aquí no existen. ¡Sígame!